Hace tiempo que no hablo con él, porque supe pensar que el tipo tiene siempre una visión apocalíptica. Y en ese sentido yo lo llamaba para coincidir con él y decirle que yo también tengo una visión apocalíptica de la coyuntura. Siempre estamos en una coyuntura. Manolo Gallero, ¿estás por ahí? ¿Estás? Acá estoy. Ah, ¿cómo bueno, estás? Bueno. La verdad que sí, mira. Sí. La verdad que es apocalíptica. Si vos te pones a mirar sí. lo que es el mundo en este momento, mami. Estamos al borde de una guerra nuclear, sí, sí, la verdad. Sí, sí. O sea, digamos, acá siguen discutiendo las boludeces, sí. digamos, nuestra clase política. Mientras el mundo está en una situación muy, muy peligrosa. Peligrosa, ¿no? Sí. Ahora, esa, Manolo, espera, sí. esa situación peligrosa, ¿no es más un amague? Porque siempre pensamos, bueno, estamos estas dos potencias o tres potencias nucleares que hay, pueden armar quilombo en cualquier momento, pero dan la sensación de que siempre están como amagando a sabiendas de que se termina todo. Y sí, más bien. Yo, mira, recuerdo en el 62. Sí. Yo estaba en Cuba cuando la crisis de octubre. Ah, mira. Sí, sí, sí, sí. La crisis de octubre fue cuando, digamos, la Unión Soviética se vio amenazada porque Estados Unidos colocó misiles con cabeza nuclear en Turquía, sí. dirigidos directamente a Moscú. Entonces, en ese momento, Cuba estaba con el peligro de la invasión y solicitó la ayuda del Pacto de Varsovia para detener la invasión norteamericana. Claro. Que ya se había intentado el año anterior. Sí. En Playa Girón. Mm. Y ahí, digamos, instalaron los misiles rusos en Cuba. Ahora, Manolo, ¿esos misiles sí. llegaron a instalarse efectivamente sí. o fue un amague? No, llegaron a instalarse. Ah, mira. Digamos, llegaron a instalarse, incluso el jefe, me acuerdo porque, digamos, nosotros estábamos ahí y teníamos ese contacto muy directo con el Che. Ajá. El jefe de la misión soviética era un general que sintió mucha admiración y simpatía por Fidel. ¿Viste? Ah, sí, Fidel, sí, sí. Y Fidel lo conquistó. Ajá, claro, y el tipo, sí. Bueno, los misiles estaban ahí dirigidos a Nueva York. Ah, mira. O sea que eran, digamos, había misiles en Turquía dirigidos a Moscú, sí. misiles en Nueva York, en Cuba dirigidos a Nueva York. Ah, mira. Entonces ahí intervino Khrushchev. Ajá. El famoso sí. teléfono rojo. Ahí está. Y lo llamó a Kennedy. Uh-huh. Y le dijo, che, flaco, ¿cuál es el problema? Entonces Kennedy sí. le dijo, no, el problema son los misiles que se han colocado en Cuba. Bueno, mira, yo te propongo lo siguiente, no habrá sido en nuestros términos. No, sí, sí, pero estamos cerca, sí. Yo te propongo. Yo te propongo lo siguiente, sí. vos retirás los misiles de Turquía, yo retiro los misiles de Cuba y estamos a mano. Ahí está. Y ahí se retiraron los misiles de Cuba con la bronca total de la dirección cubana, Fidel hablando por radio, puteando contra los rusos, diciendo nos han traicionado, sí. No estamos de acuerdo, porque se sintieron desguarnecidos. Bueno, ¿no? pero para Fidel y para Cuba era importante la instalación de esos misiles. Pero fundamental. Claro. Además, el pueblo cubano sentía que estaba protegido claro. por la Unión Soviética y por el Pacto de Varsovia. Sí. Y eso lo sintió desguarnecido. Claro. En ese momento se veían los buques norteamericanos, viste, desde el malecón. Sí. Vos veías los buques norteamericanos que estaban los buques de guerra, ¿no? Sí, que señor. Estaban ahí sí, frente señor. A las costas cubanas, sí, a las claro. costas de La Habana. Claro, incluso. Claro. Bueno, esa situación, en ese momento estuvimos al borde de la guerra nuclear. Sí. Así que hay un discurso del Che donde habla, este pueblo estaba dispuesto a sacrificarse en una guerra nuclear, porque por supuesto desaparecía sí. Cuba, digamos, si hubiera habido una guerra nuclear en ese momento. Ahora, obviamente. Manolo, ¿cuál es el paralelismo con la actualidad? Porque ahora pasó lo mismo. O sea, lo mismo, ya no está la Unión Soviética, no. está Rusia. Sí. Digamos, la OTAN nace en 1939, ajá, ¿no? Ajá. Digo 39, si estoy diciendo bien, en 49, me equivoqué. en 10 años. Después la guerra. Sí. Nace en el 49 y la integraban 7 países, ¿no? Ajá. Europeo, liderado por Estados Unidos, con la idea de ponerle freno al comunismo, la Unión Soviética, qué sé yo. Sí. La OTAN ha ido creciendo y ya no es la organización del Tratado del Atlántico Norte solamente, porque incluso la OTAN tiene base en Malvinas. Hay 1.200 efectivos de ingleses que están en Malvinas, en una base supuestamente de la OTAN, claro, no de Inglaterra. Eso es, sí. Bueno, la OTAN empezó a acercar a Rusia, ¿no? Empezó a avanzar. Los países que, cuando implosionó la Unión Soviética, los países de la Europa del Este se fueron incorporando a la OTAN. Sí. Se incorporó Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, bueno... A la luz de lo que me contás sobre la base en Malvinas, habría que sacarle la última N y dejar Tratado del Atlántico. Por supuesto. y dejar de joder con norte o sur, porque ya es más todo. Más bien. Claro. No, además tenés todos lados. Sí. Tienen 7 bases norteamericanas en Turquía, ¿viste? Sí. O sea, están en todos lados. Bueno, concreto, digamos, empezaron a acercar a Rusia. Sí. Rusia les dijo, ya lo venía diciendo del 2014, ¿viste? Cuando se produjo el golpe en Ucrania. Sí. Le venía diciendo, muchachos, no avancen más. Digamos, Ucrania tiene que quedar neutral. Eso. Pues la tenemos la frontera. Eso. Está a 5 minutos, instalan misiles en Ucrania. Están a 5 minutos. Hola. Hola, sí, se cortó un poquito. Dale. Bueno, si instalan misiles en Ucrania, están a 5 minutos, que menos, de Moscú. Entonces, estos siguieron insistiendo, el cómico este, digo cómico porque era un cómico, digamos, de la televisión, periodista cómico, que dirige Ucrania, empezó a insistir, queremos incorporarnos a la OTAN, queremos ser parte de Europa, bla, bla. Claro. Bueno, ahí, digamos, se produjo los rusos se cansaron de decirle paren muchachos, y ahí se produjo el conflicto. Ahora está Finlandia a las puertas, ¿no? No, está Finlandia y está Suecia. Sí. Y además los finlandeses. Finlandia es un país, vos sabés bien porque has estado ahí. Sí, señor. Digo, el reino Iétala. Sí. Que ese país nació porque Lenin decidió que naciera. Ah. O sea, digamos, era parte del Imperio Ruso. Sí. Cuando se produce la Revolución Rusa en el 17, los finlandeses querían independizarse. Sí. Y Lenin dice, está bien, sean una nación independiente. Claro. Y fueron una nación independiente. Sí. Incluso tuvieron un rol bastante negativo en la Segunda Guerra al principio, porque no sé si te acordás, Finlandia combatió al lado de los alemanes. Ah, sí, es verdad. Después se dio vuelta. Sí, señor. Sí, parecían los panqueques de la Argentina. Sí, sí. Se dio vuelta y se pusieron a favor del Ejército Rojo. Ahora, Finlandia tiene frontera con Rusia, por lo tanto, se le complica mucho a Rusia tener OTAN ahí pegado. No, más bien, además los rusos le acaban de decir a los finlandeses que se quedan sin gas. Con lo cual, en este invierno que se viene... No, con el frío que hace en Finlandia, hermano. No corten nada. No. Bueno, esa situación, por eso te digo, de nuevo estamos al borde, ¿no? Sí. Digamos, no, por supuesto que no es este solamente el escenario de conflictos que hay en el mundo, porque hay 60 conflictos bélicos en el mundo. Ajá. Lo que por supuesto no registra nuestro diario. Claro. Porque vos lees los medios en la Argentina y parece que la única guerra que hay en Ucrania. Exactamente. Cuando hay una guerra tremenda en Yemen, hay 20 millones de yemenitas que están al borde de una hambruna bestial. Sí. Hay una guerra en Etiopía, donde hay un sector de Tigray, una región, que se intenta liberar, y ya hay como 20.000 muertos. Claro, sin contar con que toda la prensa occidental está un poco al servicio de la CIA, de la OTAN, de Estados Unidos, y no nos enteramos un cuerno de todo esto que me estás contando. No, nada. Nada. Te cuento nada. O sea, eso no existe. No. Lo que pasa en Birmania con los Rohingya, ¿viste esa minoría? Que no sé si son minoría, bueno, sí. son una minoría musulmana, sí, que han sido reprimidos, hay 12.000 muertos. Oh, la ONU dijo ayer en un informe, antes de ayer, que hay 100 millones de desplazados por guerras en el mundo. Claro, claro. 100 millones. Sí, sí, sí. Y, sí. Y los diarios argentinos informan que hay 6 millones de ucranianos desplazados. Sí. O sea que son, digamos, menos del 10%. Claro. De los desplazados. Claro, claro, claro, claro. Pero para la Argentina, para nosotros, para los argentinos que leemos los diarios de esto, lo único que existe es esa guerra. Bueno, ahora, a la luz de todo esto que contás, nosotros no estamos tan mal. No, estamos bárbaros. Además, te cuento una cosa. Sí. La verdad que, digamos, la guerra, el conflicto este, sí, guerra, sí, de Ucrania, está provocando que los commodities, como se dice, sobre todo los commodities agrarios, se incremente, y el petróleo y el gas, se incrementen de precio. Ah, con claro, lo cual nos perjudicamos porque somos importadores de gas y de petróleo, pero nos beneficiamos porque somos exportadores de grano. Sí, perdón, ¿nos beneficiamos o se benefician algunos? No, aclará eso, porque parece que yo también me beneficio de la exportación de granos. Ni vos te beneficiás ni yo tampoco. Bueno. Jubilado, que cobro la mínima de jubilado. Sí, ya. No, claro, bueno. Por eso te paro un poco y te digo, no me estoy beneficiando. Estoy hablando como... Sí. Estoy hablando mal, pero bueno. No, pero la verdad que es así, digamos. Entonces... digamos, desde el punto de vista de la economía del país, que es una economía que subsiste, digamos, que se funda en la exportación, te decía, agraria y en la minería, en esta situación lo beneficia la macroeconomía, digamos, podríamos decir. Sí, sí, está bien, pero lo que nos falta es la lógica y la justicia en la distribución de eso. No, ni hablar, eso nos falta totalmente. Y bueno. Fíjate que el último informe de la Universidad Católica de ayer registra que hay 40% de los argentinos son pobres. Digamos. O sea, hay 1.300 barrios vulnerables en el Gran Buenos Aires. Pero tan difícil, Manolo, es primero ver qué cantidad de alimentos necesitamos nosotros internamente y después empezar a exportar ese excedente de commodities. ¿Es tan difícil esto? Parece que sí. Sí, la verdad que cuando vos, no, vos sos más joven que yo, pero en los 40, digamos, cuando yo nací, después del 46, viste, Perón creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Ajá. ¿Qué hacía el IAPI? El IAPI te compraba la cosecha, iba a tu granja y te decía, ¿cuánto tienes para vender? Tengo tanto trigo, tengo tanto girasol, tengo tanto maíz. Bien. Te la compraba y la vendía al exterior. Claro. Con ese excedente del precio, motorizó la industria, que ya había nacido como sustitución de importaciones del 39. Qué lindo plan, entonces, ¿no? Qué lindo plan. Y pero aparte no lo soportaron todas estas empresas. No, sino que provocaron una crisis en el 52. Claro. ¿Viste? El famoso pan negro. Sí, lo que yo iba a la panadería a comprar y todos los contras puteaban porque decían, mirá lo que nos hacen comprar. Ahora la gente compra el pan negro como una exquisitez. Bueno, pero aparte, digamos, esto es complicado para cualquier gobierno, no solamente para gobiernos conservadores, de derecha, populistas, es para cualquier gobierno. Quiere decir que el verdadero poder está allí. Más bien, está ahí. Está ahí. El verdadero poder no está ni cuestionado, ni se decide en una elección. Claro. En una elección decidís quién administra. Administra junto para el CAME, administra frente para todo, administra cualquiera, los libertarios. Está bien. Los que deciden están atrás de todo eso. Y eso no permite ningún cambio. ¿Ha visto que por fin terminaste con el pensamiento apocalíptico? Así es, la verdad. Lamentablemente. Querido. Además, pasan los años y sí. Me siento cada vez peor. No, bueno. Cierro con esta risa tuya que también a mí me provoca risa, ¿no? Esta risa no que tenés. Si no tenés que llorar. Bueno, mandale un beso a Vilma. Bueno, igual, un beso ahí a Leda y bueno, a todas las mujeres que tenés por ahí. Dale, abrazo y a los grande. Hombres también, bueno. Obviamente. Abrazo grande, Manolo. Chau. Bueno, sí, lo escuchaste a Manolo Gallero. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.